Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Romina, soy mamá de Esteban Gonzalo, víctima de una causa armada. Bueno, a mi hijo se lo llevan detenido ya hace 1 año y 3 meses por un parecido de ropa. Bueno, a todo esto nosotros por la inexperiencia y la ignorancia que teníamos, contratamos unos abogados deshonestos que dejaron complicado a mi hijo, por eso llegamos a estas instancias, ya de 1 año y 3 meses y todo se elevó a juicio. Para mí, como una persona común, usando la lógica, no tienen pruebas en contra de mi hijo, porque no hay huellas en el supuesto arma que le pusieron, porque mi hijo nunca tocó un arma. No hay huellas en el auto, no le encontraron nada de todo lo que dicen que él se robó. Bueno, mi hijo no tiene antecedentes, es una persona instruida. Un año antes, el 2019, él se recibió de técnico en electromecánica, luego no pudo seguir estudiando porque por la pandemia nos encerró a todos. Entonces él se dedicó a trabajar. Bueno, él estaba caminando por la calle, había una persecución y a mi hijo se lo llevan, como dije antes, por el parecido de la ropa. Y bueno, ahí empezó todo nuestro calvario. Hoy siento como ciudadana, estoy muy desilusionada de la justicia, del Estado. Nos han quebrado el alma como familia y siento que me robaron a mi hijo y lo quiero recuperar. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y aún más todavía porque quiero que me devuelvan a mi hijo. Y hoy está presente acá en la ronda, justamente sumando al pedido de las madres acá. Hoy estoy presente porque voy a tocar todas las puertas que sean necesarias. Voy a estar en todos lados exigiendo la absolución de mi hijo. El juicio de él es el día martes, miércoles y jueves de la semana que viene, que es el 5-6, es el juicio, y el día 7 son los alegatos. Esto es en Avellaneda, Lanús, el TOC número 1. Bueno, 8:30 nosotros ya vamos a estar ahí. Convocamos a todos los que nos puedan acompañar a pedir la absolución de una persona inocente. Le han arruinado la vida a mi hijo y lo quiero de vuelta en mi casa. ¿Por internet tienen alguna página o algo? Tenemos una página, es Esteban Gonzalo. El Facebook y Instagram es Absolución a Esteban Gonzalo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.